Le preguntamos al intendente de General José de San Martín sobre la situación sanitaria relacionada con el dengue y qué es lo que está pasando en el norte de la Argentina y en todo el país. Una de las columnas que me propuso Quique, que siempre se encarga de hablar de temas que tal vez pasan por los medios, o sea, que se escriben, pero que no se terminan analizando por los grandes medios, es cómo surgió este virus y esta epidemia del dengue o del mosquito o de la Aedes aegypti, como le quieras decir. ¿Qué mejor que analizarlo a través de los diferentes diarios y de las diferentes columnas internacionales, Quique? Bueno, mira, una de las cosas que dijo el intendente de General José de San Martín en el Chaco, que me pareció muy valiosa, es cómo a través de los medios centrales instalan un tema y de esa manera generan una especie de psicosis. Ya estamos acostumbrados a que los medios... La gripe aviar, ¿no? ¿Te acordás? Sí, y esto no es un fenómeno local, es un fenómeno global de cómo a través del miedo, de insuflar miedo en la población, se la puede controlar para ciertos objetivos. Todos los que nos vienen siguiendo ya desde hace un par de años en el famoso control de masas, ¿no? Claro, saben que lo que siempre tratamos de descubrir a través de los análisis de la política internacional es qué se esconde detrás, quién se beneficia con esto, quiénes son los que manejan los hilos entre las bambalinas, todo lo que está por arriba de lo que nos venden los diarios. Esto es gobernar en base al miedo. Te voy a hacer una breve reseña de la historia del miedo en la memoria que podemos tener los que estamos hoy presentes en este mundo, ¿no? En el año 2000 nos corrían con el cuento del I2K. ¿El I2K? ¿Cómo no? En el 2001... Se iban a incendiar las computadoras. Las computadoras se iban a volver al 1900, van a explotar pero, todo. Chicos, pero piensen esto, eso fue tan grande el miedo que tenía la gente que estaba esperando la hora 12 del año 2000 para ver qué iba a suceder. Para ver si se acababa el mundo o si volvíamos al 1900 y se apagaba todo. Qué increíble. Sí. Algo así como El escape de Los Ángeles, la película de de Kurt Russell, que apaga todos Los Ángeles. Bueno, en el año 2001 el anthrax, en el año 2002 el virus del nido occidental, en el 2003 las armas de destrucción masiva, en el 2004 el SARS, en el 2005 la gripe aviar, en el 2006 el E. coli, en el 2007 las vacunas, en el 2008 la crisis económica, en el 2009 la gripe porcina, en el 2010 el petróleo de la British Petroleum en el Golfo de México, en el 2011 la recesión, en el 2012 el fin del mundo. Esta fue el más grosso de todo. Con la película de Hollywood, sí, ¿no? Sí, sí. En el 2013 Corea del Norte, en el 2014 el ébola, en el 2015 ISIS, y hoy el Zika. Nos corren con eso. Mirá noticia de ayer, acá tengo reportes. Pero nos damos cuenta que analizarlo así como vos haces, a modo de cuento y a modo de explicarle a la gente, verdaderamente, obviamente que hubo muertos por muchas de esas cosas que vos decís. Claro que sí, porque las enfermedades son reales. Las enfermedades son reales. El tema es quién se beneficia. A eso vamos. Con que estas enfermedades se hayan magnificado. ¿Qué corporación se termina llevando el dinero para cubrirte de esto? Mira, noticia BBC de ayer, que está replicada en todos los diarios del mundo, porque ayer la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia sanitaria a nivel global por el virus del Zika. Uno tiene que preguntarse, ¿qué es la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Es un organismo de Naciones Unidas, tengámoslo en claro. Es un organismo de Naciones Unidas. Entonces preguntemos, ¿quiénes son Naciones Unidas? ¿Quién controla Naciones Unidas? Yo ya te digo que ya te digo que el edificio donde está construido en las Naciones Unidas fue donado por los Rockefeller a Nueva York. Fue donado por los Rockefeller, sí. Exactamente. Tomemos nota de esto que acabas de decir y sigamos. Telesur, la noticia de Telesur es del 31 de enero. El Zika y su relación con mosquitos modificados genéticamente, decían. En 2012, una compañía británica liberó en Brasil mosquitos genéticamente modificados para intentar acabar con la reproducción de esta especie. Sin embargo, el experimento no tuvo éxito. Dice acá Telesur. Uno puede decir, ah, Telesur, son chavistas, estaban con... Tomemos nota de la noticia, nada más. El experimento que se hizo en Brasil no tuvo éxito. Bien. Si el experimento falló, estamos hablando de un experimento. El experimento siempre lo hace alguien, lo dirigen científicos. ¿Quién paga ese experimento? Pero espera, ¿de cuándo estás hablando? La nota de Telesur es de el 31 de enero de 2016. Perfecto. Bárbaro. Bien. Par días. Yo estoy pensando en voz alta, ¿eh? ¿No podríamos pensar que esa modificación genética es lo que hoy genera el Zika? Ahí vamos. ¿Yo no podría pensarlo? Ahí vamos. Como genetista. Sí, podés pensarlo y no estarías equivocado. Infobae te pongo. Infobae tituló el 31 de enero también: un mosquito modificado genéticamente será utilizado para prevenir el SIDA. Acá mira el contraste entre lo que te publicaba Telesur y lo que te publica Infobae. Infobae como que te vende que está bueno el mosquito modificado para combatir, y Telesur que el experimento fracasó. Sigamos. RT, la cadena rusa de noticias, el contrapeso de la CNN, el 31 de enero publica: virus del Zika es un mosquito modificado genéticamente el causante de la epidemia. Ajá. Los críticos de Oxitec, y acá ya te pone un nombre, Oxitec, hacen énfasis en que la zona en la que fueron liberados en 2012 mosquitos modificados genéticamente es la misma donde se inició la propagación del virus. Y esta zona es en el norte de Brasil. O sea, los críticos de esta empresa están diciendo que la zona donde se generó el virus del Zika es donde se hizo el experimento en el año 2012. Así es, así es. Y ya te hablan de una empresa, Oxitec. ¿Eh? ¿Quién es esta empresa Oxitec? Y es la que se dedica a modificar genéticamente mosquitos. El mosquito. ¿Eh? Es una empresa británica. Sí, qué investigación. Pero tampoco, no es que te mataste, o sea, esto lo leíste... Sale en los diarios, yo me dedico a recortar diarios, nada más que a eso me dedico, no hago otra cosa. Yo no pertenezco a ninguna sociedad secreta, no soy a servicio secreto, o sea que me llegan sobres cerrados que dice for your eyes only. Claro. No, nada de eso. Claramente igual no te van a dar las visas. Claro, para entrar a Estados Unidos ni a Europa, quedate tranquilo. Sí, tampoco me llegan CDs que cuando termino de mirarlos dice, claro, este CD se autodestruirá. No, estoy en esa, ¿viste? Te pongo otra nota, BBC, esta es del 30 de julio de 2015. 30 de julio de 2015, BBC, no te estoy diciendo crónica. Sí, BBC. El ejército de millones de mosquitos transgénicos que combate el dengue en Brasil. Y acá ya habla de un experimento en un municipio brasileño con menos de 400.000 habitantes, pero que cuenta con un ejército de millones de mosquitos transgénicos que libra una guerra singular para matar a otros de su especie. Y acá en la nota habla de que intentaban con estos mosquitos genéticamente modificados el 30 de julio de 2015 acabar con el dengue y con el chikungunya. Sí. Y acá te dice claramente la BBC que el experimento está siendo llevado adelante por la empresa Oxitec. Una empresa británica. Oxitec, empresa británica. Una empresa británica de biotecnología que promueve esa técnica como solución innovadora contra el dengue. Está claro. Uh-huh. Ahora bien, ¿vos te acordás cuando hablábamos allá por el año 90 sí. de lo que iba a ser la guerra bacteriológica? Claro. Y la infección a través de ciertas de ciertos mosquitos, etcétera, se podía decir como uso de forma de control de la población. Así volvemos es. A la teoría de Malthus. Y algo de eso hay. Vos sabés que es la ATCC, sí, sería la sigla en inglés. ATCC es una organización privada sin fines de lucro en el ámbito de ciencias de la vida, cuya misión se centra en la adquisición, la autenticación, la producción, la conservación y el desarrollo y distribución de referencia estándar en microorganismos, líneas celulares y otros materiales para la investigación y desarrollo. A ver, para que se entienda, es una especie de IRAM, porque acá está claro que es claro. el IRAM, que rige todo lo que es la investigación en biotecnología. Bien. A nivel global. Bien. Eso es la ATCC, fundada en 1925 como la American Type Culture Collection por científicos, e incorporada en 1947 para servir como centro de depósito y distribución mundial de cultivos de microorganismos. ATCC se ha convertido en líder mundial en experiencia en investigar y en desarrollar para identificar, caracterizar, conservar y distribuir una amplia gama de líneas celulares y microbios. Además de mantener recursos biológicos, un programa de investigación y desarrollo y los equipos de desarrollo de productos, ATCC también compite por subsidios federales y los contratos que se involucra en alianzas y colaboraciones con instituciones académicas y empresas privadas. O sea, es una gran clasificadora a nivel global, una institución ONG, podemos decir, una institución privada sin fines de lucro, que se dedica a clasificar todos los virus, desarrollos, todo lo que tenga que ver con microorganismos, uh-huh. cultivos, se entiende. Células, se entiende. Bueno, si uno va al banco de la ATCC y en buscar pone Zika, claro. te da la ficha técnica de lo que es el Zika. Lo tienen clasificado como Zika virus ATCC-VR-84, como Flaviviridae Flavivirus. Ese es el nombre técnico, Flaviviridae Flavivirus. Y si uno busca la historia, ¿a nombre de quién está la patente de ese Flaviviridae? No me digas quién tiene la patente del virus del Zika. ¿Quién la tiene? Rockefeller Foundation. No te puedo creer que los Rockefeller tienen la patente del virus del Zika, según la ATCC, chequean por internet. Yo no te puedo creer lo que me estás diciendo. A partir de 1947. Y te pone la fuente de este virus. La fuente de este virus es sangre extraída de un experimento forestal de el mono Sentinel Rhesus en Uganda. Pero para, vamos a, ¿sabes qué? Yo voy a pensar mal. Yo voy a decir, Quique es un conspiranofóbico. Quique no es tan... Yo les digo a ustedes, chicos, yo lo conozco a Quique. Quique no está muy bien, porque él piensa que detrás, ¿no? Porque él piensa que detrás de todo dato hay algo raro. Es un dato que podés ingresar vos a la página de la ATCC. Chequea virus Zika e increíblemente te vas a dar cuenta desde hace qué años el virus tiene patente a nombre de los Rockefeller. Así es. Si uno va a la pestaña de la historia de este virus, aparece. Pero Quique, a ver, yo te hago una pregunta. No me está apareciendo la pestaña de historia, pero claramente acá está la captura de las hojas de Quique. Vos sos muy buen periodista. sos muy buen periodista. O soy un conspiranoico que está pirucho, ¿no? O claramente, esto se le está pasando a los medios grandes de información. Es que o los claramente medios grandes de información no quieren informar esto, pero te pongo otra noticia de un diario sí grande de información, The Guardian, el diario británico The Guardian. Esto es reproducido por el diario de España, que tiene un acuerdo con The Guardian para reproducir sus notas. El título es: Bill Gates y Rockefeller marcan las prioridades en los países subdesarrollados. La nota es del 17 de enero de este año y dice: las donaciones de las grandes fortunas están condicionando las políticas de desarrollo en todo el mundo. Un estudio cuestiona la influencia de las fundaciones y destaca sus conexiones con la industria farmacológica y biotécnica. Existe una puerta giratoria entre la Fundación Gates y las corporaciones farmacéuticas. Gran parte de los empleados de la Fundación han trabajado en farmacéuticas en el pasado. El título es: Bill Gates y Rockefeller marcan las prioridades en los países subdesarrollados. Y acá se lo ve en la foto, ¿no?, a Bill Gates. Esto lo plantea The Guardian, o sea que existe una relación entre los intereses de estos señores que pretenden manejar el mundo como los Rockefeller y la industria farmacéutica y los países subdesarrollados. Bueno, Quique, la verdad, como yo siempre te digo, tenemos para analizar muchísimas cosas más. Sí, hay muchísimo. Pero la realidad es que hay que abrir la cabeza. Yo creo que esta... perdón, se me escapó a mí el ruido. Hay que abrir la cabeza. Yo creo que estas cosas en la vida, a veces uno piensa que es más instruido porque sabe más de política, uno piensa que es más instruido porque sabe más de leyes, uno piensa que es más instruido porque, no sé, sabe más de cuestiones muy técnicas relacionadas con la ingeniería o con la mecánica, pero ¿saben qué? Detrás de todo el mundo capitalista está el dinero. Detrás de todo el mundo capitalista está el dinero. Y como existe ese dinero, hay corporaciones que indudablemente lucran y que se hacen más ricas o se hacen más millonarias. Y yo en algún momento, en alguna charla que di en la legislatura porteña relacionada con libertad de expresión, hablaba de cómo los medios pueden ser dominados por el 1% más rico de la población. Esta es una teoría que saqué de un libro de Adrián Salvucci, ¿no? Como ese 1% de la población puede tratar de manejar el mundo de alguna manera porque es la que tiene el recurso para hacerlo, el recurso económico. Entonces, nada está librado al azar en un sistema que se mueve por dinero. No importa si vos crees o no crees en lo que dice, en este caso, Quique, o en lo que nosotros te estamos explicando. Tal vez pienses que Quique es un loco. Podés pensarlo, pero simplemente nosotros te estamos dando los instrumentos para que vos lo pienses. Simplemente te tomes 5 minutos para pensarlo. ¿Te parece? ¿Qué opinas, Quique? Mira, déjame decirte los 3 últimos títulos de notas. Washington Post, 28 de enero. Aborto, el gran dilema que plantea el SICA en América Latina. La Nación, 1 de febrero. Alarma en Brasil por el crecimiento de los abortos clandestinos a causa del SICA. Washington Post, 22 de enero. Como se está distribuyendo el virus del Zika, El Salvador le pide a las mujeres que no queden embarazadas hasta 2018. Quique, tu Twitter, si la gente te quiere dejar un mensaje, es @romero_quique. Buenísimo, y ya van a tener esta columna subida en la página de la radio, en la sección de audios de Radio CUT, en un ratito, por si querés revivirla.